Zona Cero. Aquí estamos con nuestro último monográfico Zona Cero de esta temporada 2005-2006. Y la verdad es que ha sido muy intensa, ¿verdad? Hemos tenido muchos monográficos, unos 40 en total. Una temporada pródiga y la verdad es que siempre los asuntos que nos han proporcionado Carlos Canales y Jesús Callejo pues han suscitado vuestro interés. Y la cosa es difícil, ¿eh? Porque ya son unos añitos. Ya son unos añitos. 9 temporadas de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, perdón. Bueno, estás en plena forma a pesar de 40 monográficos. Sí, sí, en plena. Bueno, y qué pena, ¿no? Porque había material, como siempre decimos, ¿no? Para otros 40 y otros 40. Bueno, pues entonces lo hacemos en la décima temporada. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque una de las características, como siempre hacemos al principio de cada temporada, es intentar sorprender al oyente, y yo creo que esta vez lo hemos conseguido, sí. Porque prácticamente, salvo algunos temas que hemos aportado nuevos datos, pero que eran viejos temas, sí. Yo creo que la gran mayoría de estos 40 que hemos citado son totalmente novedosos, y algunos sí. Yo creo que a la gente todavía le ha hecho los ojos chirivitas. Sí, sí, la verdad es que... ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, vamos a ver, vamos sí, a abrir. Yo tampoco me escucho bien. Vamos a abrirte ese micrófono aquí sí. En este momento. Es que estamos ya en verano, entonces... Bien. Los micrófonos se estresan. A ver, hablo. Sí, mejor. Mejor. Que ya somos 40 monográficos sí, más ancianos. Más ancianos, eso sí. Pero bueno, este año a lo mejor hemos tenido menos biografías que otras temporadas. Sí, bueno, yo creo que este año que buscábamos es lo que decía Jesús. Y además yo creo que cualquiera de nuestros oyentes habituales puede hacer una comparación muy sencilla, que si sea cualquier librería buena o conocida. Y hacer una comparación de los libros que tratan de estos temas. Y compararlos con la lista de los monográficos nuestros este año. Les sorprenderá una serie de cosas, para mí dos muy claras. Que hemos tocado un montón de temas que ninguno de estos libros tocan. Uh-huh, es verdad. Lo cual realmente parece difícil, dado que la sensación que hay es que hay decenas de libros escritos sí. sobre esta temática, que además encima muchos de ellos son del estilo enigma, es decir, que son capítulos sí, o pequeños, pequeñas introducciones, que es en el fondo lo que son los monográficos. Porque nosotros siempre hemos dicho un montón de veces que nos encantaría hablar horas de cada uno de los temas. Claro, pero en 20, 25 Pero claro, minutos, lo que claro. Se trata es de dar pues una especie de visión inicial, básica, para que luego nuestros oyentes, pues bueno, continúen investigando por su cuenta. Y la otra función que hemos destacado, o que hemos intentado destacar, la verdad es que sin decirlo, salvo alguna vez de una manera muy subrepticia, es que tenga la gente muchísimo cuidado con el exceso de información de la sociedad moderna. Hmm. Es decir, el que una cosa esté en Internet, no quiere decir que sea verdad. Que sea verdad, sí. Entonces, esto curiosamente es muy llamativo. Lo de Internet porque, es cada vez más preocupante, ¿eh? Claro, pero es más preocupante porque se empieza a hacer ya de una manera claramente a propósito. Sí. Puede ser con fines comerciales, como por el divertidísimo Amo a Laura, ¿no? Sí. O puede ser con fines claramente mezcla de lo que es interés comercial con otra cosa de proyección, que es como cuando tú disfrazas, por ejemplo, lo que ocurrió con El Resurgir de Atlantis, con la novela, donde el planteamiento del lanzamiento en Internet fue mil veces mejor luego que la novela en sí misma, la obra de Grenayas, que mucha gente estaba convencida, como algunos que leen Caballo de Troya, de que en realidad ocultaba algo real. Ocultaba algo real, sí. Bueno, pues la verdad es que este año en esos 40 más, de 40 monográficos, hemos tenido, bueno, hombre, los obligados, los clásicos, los que nos piden siempre, como el de las profecías 2006, que por cierto no se ha cumplido ninguna. Bueno, todavía no se ha terminado el año. Pero bueno, va en camino. Va en camino, nada. ¿Y por qué sospechamos que...? No sospechamos nada, porque siempre lo decimos. Pero bueno, en este caso, así como cada vez que hablamos de las profecías, hablamos año pasado, ¿no? Sí. En este caso, yo creo que es la novedad de que estamos hablando ya... pues de la mitad del año que ha pasado, además la fecha fatídica, esa famosa del 6 del 2006. Y va a ser que no. Y va a ser que no, ha sido que no. Pero todas las demás, está claro, ya hemos dicho más de una vez que es el leitmotiv de nuestros monográficos, de profecías me refiero, sí, que sí, están sí. hechas para no cumplirse. Sí, sí, sí. Sencillamente, porque cada vez que se dice un año, bueno, pues habría que valorar en qué calendario nos movemos, ¿no? Si ahora, fíjate que yo siempre estos monográficos los pongo en la página, en juanantoniocebrián.com, bueno, pues el de profecías 2006, de los más descargados, ¿eh? Claro, pero es normal, porque hay un componente de morbo. Morbo, sí. Claro, esa tendencia escatológica y apocalíptica que tenemos todos, pues se queda manifestada ahí, ¿no? Que no se cumple, perfecto, si se cumple no estaríamos hablando ahora, no existiría este monográfico claro. Y nada más, o sea que eso daría igual, y es lo que siempre hemos hablado, si es que holocaustos y fines del mundo ocurren todos los días y a todas las horas. Es muy atractivo. Que alguien muere, para sí, él sí. Ha llegado su fin de mundo. Es muy atractivo, o sea, decir, el holocausto, fin del mundo, se acabó. Claro, es muy atractivo. Y si ya, ni ¿cómo somos? Eso. Somos una especie de destructora, ¿eh? Yo creo que lo tenemos en los genes, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay mucha gente que colecciona estelas mortuorias, como, y además de años, ¿no? De posteriores, incluso a su nacimiento, como diciendo, ¡ah, este ya cayó! Mira, van quedando menos. Bueno, pero es una especie como de satisfacción de, bueno, pues absurda, porque en el fondo, si, como dice un viejo proverbio, un viejo adagio, dice, si de algo tenemos que estar seguros en esta vida es que no vamos a seguir vivos. Oye, de ella. El periódico, el prestigioso periódico ABC, comprobó, constató que existía un número tremendo de lectores de su página de esquelas. Efectivamente, además es una tradición ya. Sí, y hay gente que lo considera casi hasta una función básica del día. Un género periodístico. Sí, sí, hay muchos. Bueno, era clásico de muchos suscriptores de ABC. Tú te compras el ABC y unas cosas que haces. Y además tiene ya toda una tradición sobre ello, te pones a leer las esquelas. Además con montones de fines. Y fijaos que eso actualmente dentro de que sí que hay gente interesada en saber quién se muere al cabo del día. Ahora mismo, por ejemplo, hay páginas web de internet que dan los fallecidos con una precisión absoluta de cada día. Bueno, yo podía contaros algunos casos personales de ejemplos de para qué puede servir y ser útil y qué profesiones necesitan saberlo. Pero es verdad que había muchas personas que les parece interesante, es decir, el ver quién se ha muerto y ver cómo se ha puesto la esquela, incluso el estilo, las formas, hay todo un mundillo. Bueno, hay mundos muy raros en este. Esto, bueno. En este mundo. Y en estos monográficos de la temporada que termina, pues a ver, vamos a repasar alguna. A ver, Jesús, ¿qué tienes ahí en esa lista? Bueno. Hemos hecho los mamuts, que gustaron mucho. Carlos nos hizo la semana pasada lo de Cabrera, que quedó brillantísimo. Enhorabuena, Carlos, a la gente muy contenta, los oyentes de La Rosa, con la guerra de la independencia española, sí. O sea que muy variados, sí, porque bueno, pues aparte de esa referencia, ¿no?, a los dos libros que hemos publicado en este año, tanto Carlos con la guerra de la independencia como el caso mío de las brujas, de la brujería, estamos también en dos monográficos. Hay algunos un poco en la línea de lo que comentaba Carlos, de temas que no se van a encontrar en libros si alguien va ahora a una librería especializada en estos temas, como pueden ser las ruinas de Yonaguni o el tesoro de Yamashita o incluso Gakor. A Kakor. Pero bueno, a Kakor sí, por lo menos hubo un libro, ahora inincontrable, pero que se publicó por Karl Brugger, donde vimos toda la odisea de este hombre hasta que muere asesinado, ¿no?, por Tatún Canara, y todo ese tipo de personajes curiosísimos porque forman parte de, bueno, pues un poco del colectivo popular, pero también informatizado, ¿no?, porque son datos que están siempre recogidos en internet, a pesar de que no se actualizan y que cualquiera puede llegar a ellos. Y ya digo, forman parte casi del inconsciente colectivo, porque ahí está Kakor y forma parte de todas esas leyendas míticas de una civilización pasada y además muy relacionada con los extraterrestres, y por otra parte con asesinatos, con conjuras, con conspiraciones, es decir, con los trapos sucios y con personas que todavía son localizables, porque esa tribu, los Ungamungulala, todavía siguen existiendo, Tatún Canara sigue existiendo como traductor y como guía alemán, en fin, un poco edulcorado, y sin ir a la cárcel, que sepamos de momento. Entonces, claro, que todos estos temas, el caso, por ejemplo, del tesoro de Yamashita, lo mismo. Es decir, estamos hablando de temas actuales, de temas que todavía muchos de los personajes están vivos, pero que, sin embargo, nos remiten a ese inconsciente colectivo de los tesoros perdidos, de las ciudades olvidadas, de ese tipo de misterios que están en el subsuelo y que están relacionados con civilizaciones intraterrestres o extraterrestres. Yo creo que todo eso es lo que hace atractivo algo que, mientras no se demuestre lo contrario, sigue teniendo vigencia. La presión popular, Carlos, quiso que este año tuviéramos que hablar de China como presunta descubridora de América, ¿no? Sí, porque el libro estaba dando mucho que hablar debido a que los organizadores y los grupos que están detrás del apoyo a las tesis de Menzies, pues lo están haciendo muy bien, en el sentido que el objetivo es lanzar una noticia cada cierto tiempo. Da igual, por ejemplo, ya sabemos ya finalmente que el mapa famoso de 1763 pues era falso. Sin embargo, da absolutamente igual, porque ellos van a seguir continuando en la línea de intentar demostrar que la totalidad de las tesis de Menzies son ciertas, cuando, para mí, siendo un libro muy interesante como es, sobre todo porque aporta un montón de datos francamente curiosos sobre, por ejemplo, la relación entre la conexión extraña que no se había equilibrado y no se sabía muy bien entre Portugal y China, es decir, por qué, cómo habían podido llegar ciertas informaciones sobre la negación china en el Índico a la corte de Portugal, lo cual creo que Menzies demuestra de manera limpia y notablemente ingeniosa, y sin embargo luego es terriblemente exagerado, por ejemplo, a la hora de valorar como chinos muchos de los enigmas que existen en las costas de todo el mundo y que aún no han sido resueltos. Creo que el camino, de todas maneras, de China en este sentido, ahora que se está abriendo un poquito más al mundo entero, pues no va a poder ser detenido. Creo que un montón de los elementos que Menzies señala de posibles pecios de naves chinas en los siglos correspondientes a los siglos XV y XVI, incluso anteriores, pues se van a confirmar probablemente que son naves chinas. Pero hay otras cosas que Menzies atribuye a China, que, sin embargo, yo estoy completamente convencido de que no son chinas. Hace poco lo hablaba con un buen amigo del programa, con Pablo Villarrubia, que tiene el libro más anotado, que bueno, le parece, yo lo he marcado cada esquina y cada nota. Y es porque, claro, por ejemplo, él mantiene, al igual que yo, la teoría de que una gran parte de los descubrimientos chinos, de lo que Menzies atribuye a chinos, es europeo y básicamente portugués. Portugués. Bueno, pues en este ratito ya hemos mencionado una cuarta parte, tan solo una cuarta parte de los monográficos que hemos hecho. Sí. Bueno, ya que seguimos con China, os acordáis que hicimos un monográfico dedicado al tesoro del primer emperador chino, hombre, Qin Shi Huang, muy comentado, muy donde comentado. Hablamos un poco de lo megalo humano que era ese personaje. Es verdad, hemos estado muy asiáticos este año. Sí, ¿eh? Sí, porque yo creo que China es uno de los referentes culturales. Lo ha sido antes y lo va a ser ahora. Sí, se ha dicho que el siglo XXI será un siglo chino para bien y para mal, ¿no? Porque es verdad que está en pleno desarrollo, pero también es verdad que es el que está más contaminando y que, por supuesto, el protocolo de Kioto se lo va a hacer gárgaras, ¿no? Con China, con la India y con Estados Unidos. Sí, pero fíjate, Yonaguni, el emperador amarillo, sí. los chinos descubridores de América, Yamashita. Sí, es verdad, pues, es verdad. Sí. Estamos hablando siempre de el Oriente, ese fascinante Oriente, que hay muchísimos de esos misterios, ¿no? Yo creo que hemos sacado una buena representación y que podría haber habido muchos más, ¿no? Pero también sin olvidar, por ejemplo, África. Recuerdo el monográfico que hicimos a las Piedras Azules, cuando hablamos de Angelo Pitoni, ¿no? Con esas aventuras que él hizo en determinados lugares, por ejemplo, como era en Guinea con África. Qué poco conocidas, muy poco conocidas. Piedras Azules de... Esas leyendas tan fastuosas, tan románticas, ¿no? Ese trozo caído del cielo, que realmente es lo que se encontraba allí, y cómo aquellas figuras eran las que representaban, pues bueno, pues los antiguos antepasados, los seres primigenios, bueno, todas esas historias que llaman tanto la atención porque están eso, a mitad de camino entre lo que es la arqueología, la antropología, la historia, el mito, la leyenda. Yo creo que con el de las Piedras Azules, que también fue bastante sorprendente, ¿no? Y que incluso comentamos que algunos de los que estamos aquí presentes, uno de los tres, y no damos más pistas, tiene también esas Piedras Azules, que las ha podido tocar, comprobar. Ya no digo tanto su poder, pero sí por lo menos que son únicas, que dimos incluso las composiciones químicas que tenían estas piedras, de los pocos análisis en laboratorio que se han hecho, y desde luego son sorprendentes. Que vengan o no vengan del cielo, que tengan esas propiedades prodigiosas que dicen, no lo sé, pero desde luego ahí están. Es una prueba, en este caso pruebas azules, las Piedras Azules, que están indicando de que las leyendas no son más, no dejan de ser palabras, pero también son hechos, son pruebas, y en este caso esas pruebas tan bonitas, ¿no? Porque esas Piedras Azules, cuando las ves, desde luego te están poniendo en antecedentes de que si son naturales, desde luego es algo prodigioso, y si son artificiales, chapó para el que las haya podido hacer con esa calidad, ¿no? Bueno, pues ya veis que hemos estado muy muy viajeros, aunque sí, Carlos, que nos vuelven a solicitar con insistencia monográficos españoles, que hagamos cosas sobre pues hombres o personajes misteriosos de nuestra historia, lugares sí, yo mágicos. Creo que a lo mejor el año que viene, pues mira, es una buena idea el mezclar, el que un día de cada dos a lo mejor, o bueno, cada cierto tiempo, que haya siempre un asunto español. Un asunto español. Sí, puede ser curioso. Yo a veces, bueno, quizás yo no solamente yo, sino a lo mejor los tres, tenemos la tendencia a pensar que lo español es más conocido. Sí, y no. Y efectivamente, muchas veces puede que no sea así, con lo cual, bueno, pues también puede ser interesante pues recordarlos, la cantidad de enigmas y la cantidad de cosas extrañas que han ocurrido en nuestro país de tiempo inmemorial, además. Sí, señor, sí, señor. Las ventajas de una historia larga y escrita. Hombre, hombre, y tenemos ciudades como Toledo o como Granada, en fin, que puede España ser. Tiene algunas de las ciudades con más misterios, leyendas, tradiciones que hay ahora mismo en el mundo. Sí. Que sí, hay en el mundo, sí. Además, la verdad es que es curioso, porque además España es, bueno, como Francia, Italia, como en general el occidente europeo, de los pocos lugares del mundo donde la continuidad cultural, en cierto modo, de los habitantes ha permitido el que exista una especie de tradición legendaria que se pueda remontar a lo mejor a 1000, 2000 años, lo cual es muy inusual en el mundo, porque normalmente es muy difícil el sostener durante más de 2000 años una misma civilización, es muy difícil. Hombre, cuando nos preguntan por el santo sudario, cuando nos preguntan por la santa faz, cuando nos preguntan por el santo grial, es que los tenemos todos. Claro, todos aquí. Claro, lo tenemos todos. Lo tenemos todo, tenemos de lo que queramos pensar, tenemos. Efectivamente, si salvo el Arca de la Alianza, que ninguna pista conduce a España. A la mesa de Salomón. Pero la mesa de Salomón, en fin, el santo grial, el pañolón de Oviedo. Tenemos el mayor cúmulo de misterios. Claro, reliquias, vestigios arqueológicos de estos extrañísimos, es verdad, pasan por España o están en España, en algún lugar desconocido, pero ahí está. Y fíjate que a raíz de todo eso surgen sociedades secretas, surgen grupos que intentan custodiar ese secreto. Fíjate la cantidad de caballeros templarios que estuvieron en la península, y no era un lugar de paso para ir a Tierra Santa. Sin embargo, aquí estuvieron porque estaban también señalizando y custodiando ciertos enclaves de poder. Entonces, claro, cuando te das cuenta un poco de esa historia, que realmente habría que hablar de la intrahistoria, ¿no? Porque la historia es todo y la podemos manejar y adulterar como queramos, ¿no? Pero cuando hablas de la intrahistoria, es decir, de esos elementos simbólicos, de esos lugares donde ciertos grupos han estado de una forma sistemática, el que hayan dado esos mensajes de una forma cifrada, siempre cargado de simbolismo, es lo que te dice, o te hace pensar, por lo menos, dice, qué curioso, ¿y por qué en estos sitios? Mira, y no en otros lugares. El otro día hablábamos de la Sierra de Aracena en Huelva. Fíjate, con Arias Montano. Claro, con Arias Montano, y claro, dices, ¿no? El jamón, tal. Sí. Dice, no, y aquí el castillo queda templario. Claro, sí. Siempre hay una parte. Y estos que hacían aquí, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Pero sobre todo, qué importante está siendo en Europa Occidental en la recuperación a nivel popular de la historia real. Sí, sí. Cuando digo de la historia real, cuando Becker escribía las leyendas, él comentaba, cuando estaba el poema, estaba malillo como todos los escritores del siglo XIX, siempre comentaba una cosa que es francamente interesante y que les ocurría en general, pues a todos los escritores de la época, no solamente españoles, en España a lo mejor era más grave porque el nivel de alfabetismo era espantoso, ¿no? Pero que no era peor a lo mejor lo que pasaba en Francia, Inglaterra o en la propia Italia, algo así como decir, bueno, ese castillo de los moros, sí, ¿quién sí, se queda sí, la sí. cosa? Sí, el propio sí. pueblo era incapaz de saber nada acerca de lo que era su verdadero arte, origen o historia. Sí, sí, sí, sí. Nadie, decir, salvo las personas cultas y los que tenían que eran mínimo, le podía decir, por ejemplo, a Ford, cuando vendía Biblias en España, que era Mérida, que eran las ruinas de Mérida. No tenían ni idea. Entonces, la cultura popular se está recuperando solamente ahora, en los últimos 50 años, no más. Y esto es fundamental para la herencia y para incluso psicológica de una nación. Fíjate, saber que las cosas tienes el poco a poco ir conociéndolo. Por eso es tan importante cuidar tu pasado y valorarlo. Sí, fíjate que hablando de templarios, pues hablamos el año pasado y este año lo hemos comentado también, esa fiesta templaria de Jerez de los Caballeros. Sí. Es que llevan tan solo 3 ediciones. Uh-huh. O sea, 3 ediciones recuperando la memoria histórica de su pueblo. 3 años. Si nosotros nos metemos en una máquina del tiempo, nos vamos a Jerez de los Caballeros y nos vamos hace 15 años, sí, 20, sí. vamos a poner un poco más, sí. 25 años, al 99,9% de la gente le importaba un bledo que ese castillo fuera templario, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. literalmente. Es decir, sí. ahora nos llamarán de todos los... Pero realmente es la realidad. Es decir, ha habido un abandono y una dejadero ante años sobre lo que es nuestra tradición, nuestra historia. Y sobre todo eso nos ha convertido, y eso es una gran desgracia, en una de las naciones europeas que más manipula su historia. Por no decir la que más. Porque el desconocimiento es tan monstruoso que es fácil de manipular. Entonces es muy sencillo manipular una cosa que no conoces porque la conviertes fácilmente en legendaria. Y eso en España ha tenido la mala tendencia de hacerlo todo el mundo. Es algo, por ejemplo, me parece lo que hicieron los nazis. Es decir, que es el exacerbar, es decir, el crear algo tan falso como el espíritu de los pueblos, como el Volgés, y con eso convertirte en una mitología que sostiene un determinado tipo de política. Pues en España, desgraciadamente, está ocurriendo ahora, en el siglo XXI, lo cual a mí me parece lamentable. Bueno, pero está ocurriendo por eso, porque sabemos que hay intereses creados pero sin decir nombres. Afortunadamente, cuanto más se sepa de la historia, mejor. Y mucho aldeanismo, Jesús. Claro, exactamente. Claro. Vamos a ver, ¿dónde está ocurriendo esto? Es decir, donde hay un nacionalismo más extremo. Sí. Aquí en Cataluña y en el País Vasco están manipulando la historia porque les interesa. Es decir, les da igual la historia de España. Es decir, dan patadas la historia por, sencillamente porque la quieren recrear para sus intereses. Esa es la pena. Pero no porque haya unos cuantos descerebrados que hagan esto con la historia, sino porque hay una serie de personas que lo van a seguir. Y hay una serie de niños totalmente inocentes que van a seguir esos dictados. Ese es el problema. Ya no que haya esos extremistas, que siempre lo va a haber. Ese es el problema. Y otro de los problemas que va dejando de ser problema, y estoy hablando ya a nivel general, es decir, estamos en un país que tenemos mucha historia y tenemos muchas tradiciones y tenemos muchas fiestas populares. ¿Por qué ahora se vuelve a buscar ese sentir popular? Porque hasta ahora no se daba importancia, sencillamente porque lo estábamos mamando desde que nacíamos. Es decir, formaba parte de nosotros esa ermita del siglo XII, formaba parte de nosotros esas pinturas rupestres que la gente podía ir a hacer otras pintadas, ¿no? Sencillamente porque no se respetaban. Cuando ha ido pasando el tiempo, cuando nos hemos dado cuenta de que realmente tenemos una historia prodigiosa, que hay que respetar, porque por desgracia la historia, el pasado, ahí está, y cualquier cosa que destruyamos ya va a ser irrepetible, es decir, no vamos a poder reconstruir una ermita que se ha destruido, decir, cuando nos damos cuenta de eso y cuando volvemos a recuperar las tradiciones, fíjate que ahora en muchísimos pueblos vuelven otra vez a hacer las sanjuanadas, los mayos, es decir, cosas que se habían perdido posiblemente incluso hace un siglo o dos siglos. El que se recupere esa memoria es muy bueno, porque de alguna forma está recuperando también su idiosincrasia, está recuperando su forma de sentir, de vivir y de ver. Fijaros, voy a poner un ejemplo tremendo, que digo tremendo porque en el fondo a mí me lo pareció, porque esas son cosas buenas que te ocurren porque hace entender mejor otras cuestiones. Yo soy de los que, como sabéis, siempre he dicho que creo que el patrimonio cultural de los países o de las naciones debe estar custodiado por el propio país o la propia nación, pero no soy de los que está en contra de que se haya ido de ahí cuando esa nación o ese país no le concedía la más mínima importancia. Y algo más, encima lo destruía. Y son cosas que yo considero que son no patrimonio de una nación, un estado, unas personas, sino de la humanidad. Estaba pensando, por ejemplo, en los grandes tesoros egipcios o griegos que se encuentran, o asirios o persas que se encuentran desperdigados por toda Europa y por todo el mundo. Y cuando pensaba esto lo digo porque yo me voy el 21 a un sitio de Estados Unidos que tiene una iglesia románica segoviana del siglo XII. Desmontadita. Sí, la compró, la compró Randall Hearst, el famoso Hearst. Yo pondré la guerra. Y exacto, ese mismo, ese mismo que en el fondo no le tenía no solo ninguna versión de España, sino que creó una ciudad maravillosa llena de nombres de calles españolas. De hecho, yo me vi una calle que se llama Granada, o sea que no suena precisamente muy extranjero. Bueno, pues en este lugar tan bonito del sureste de Florida, en Coral Gables, él se llevó una ermita del siglo XII, pero que se la llevó con todas las bendiciones, parabienes y iba a decir, y poco más vamos que apoyos y loas, no solo de las gentes del lugar, sino del gobierno y de la iglesia, porque dijeron, bueno, que hay un amigo que quiere llevar la ruina, pues se la lleve. Y paga por ella, pues será tonto. Pero te encuentras de repente una ermita del siglo XII románica, allí dices, ¿y esto? Sí. Dice, bueno, pues por lo menos está. Sí, sí, si no, no estaría probablemente. Entonces, es terrible porque yo considero que el cambio ese, afortunadamente para bien que ha dado España, que es esencial. Es esencial, sí, porque por lo menos hemos avanzado lo suficiente como para poder empezar a valorar y a proteger lo que tenemos. Ahora lo están dando otras naciones en el mundo, también afortunadamente para bien y para ellas, pero que de vez en cuando viene bien como ejemplo, como es como ponerte ante un espejo y decir, joder, pero qué brutos éramos. Sí. Anda que no ha habido ermitas al fondo de los pantanos, ¿verdad? Sí, uno de los corresponsales de, o sea, creo que era el Times, dijo que los españoles en la guerra civil del año 36 escribió que era cuando empezaron las quemas de iglesias, además dijo los españoles una nación tan rica en arte que llevaban 200 años destruyéndolo y no conseguían acabar con él. Sí, sí, sí. Es lo que os voy a comentar, fíjate que por no ir demasiado lejos hay como 3 episodios muy sangrantes en lo que es nuestro patrimonio artístico y además relacionado con la religión. Una fue la desamortización de Mendizábal, dejar aquellos monasterios totalmente libres de monjes y de monjas, lo que propició pues que se degradaran hasta el extremo que incluso ahora mismo se ven las huellas, ¿no? Otro fue la guerra civil, donde se entró a saco, ¿no? Sencillamente por unas cuestiones políticas, no se respetó ninguna imagen religiosa, se quemaron iglesias, se quemó todo, incluso se fusiló también a los propios sacerdotes, y por otra parte los propios sacerdotes, cuando ya estamos hablando ya dentro del franquismo, dentro de una época que es verdad, atrasada, con muchas supersticiones, con muchas penurias económicas, ese expolio que se hizo de forma sistemática en muchos de nuestros templos, pero yo no estoy hablando de Erik el Belga y de gente así que ha robado, sino de los propios sacerdotes, es decir, de la propia casi curia eclesiástica que propició que se vendieran, casi de extraperlo, ¿no?, casi a un bajo precio, muchísimo de ese patrimonio religioso del que ahora carecemos y que ahora está en manos privadas, y no de españoles precisamente. Esos 3 momentos han sido como 3 momentos irrespetuosos, indignos, en este caso de la historia de España, pero que puede ser representativo de cualquier historia, de cualquier otro país, porque no se valora lo nuestro. Posiblemente, gracias a eso, ahora sí estamos valorando nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras fiestas. Y yo creo que es lo que tenemos que recoger, porque perder cualquier elemento de esos es perder nuestra memoria, es perder algo de nosotros mismos. Bueno, pues hemos hecho una valoración sobre nuestros monográficos y hemos acabado hablando de nuestra historia patria y de las cosas delicadas, ¿no?, que le has andado. Muchas gracias, Jesús Callejo, que pases un buen verano. Lo intentaré. ¿Dónde vas? ¿A Brasil? A lo mejor ahora que tienes tanta Bueno, sí, el extranjero seguro, seguro, y también parte de España, o sea que mi España querida. Donde te lleve la intuición, ¿no? Sí, donde me lleve la intuición, donde me lleven mis pasos, donde me lleven los lugares mágicos, donde me lleve, por supuesto, pues cualquier atisbo de investigación y de, y de conocer, no solo los lugares, sino de conocerme a mí mismo. Bueno, pues me parece muy bien y te deseo un tiempo estupendo de descanso, aunque bueno, ¿ves? Con el asunto este de las grabaciones, pues vamos a estar también en verano acompañando a Bruno. Ahí estaremos, sí, sí. Mi querido Carlos Canales, como siempre, genial, este veranito tranquilo, ¿no? Viajando pocas veces, ¿no? Sí, no, el viaje que hago ahora no es de vacaciones. Luego tengo que irme con seguridad al sur de Francia y norte de Cataluña para acabar, para empezar ya. Básicamente era para acabar las fotografías y, uno de tus lugares, y la ruta, sí, pero como tengo el compromiso del libro en el País de la Cruz Amarilla, pues por lo menos actualizar un poco las fotografías, que no se me vea tan joven en ellas. No, es de paisaje. Claro. No, quiero, hay un montón de sitios que quiero fotografiar. Además, como el libro no es estrictamente de la época más conocida de la zona, que es el catarismo, sino que coge toda su historia, pues aprovechar para hacer un pequeño recorrido largo. Luego, como siempre, mirar algún lugar del norte de España, no sé exactamente si es a Cantabria, Asturias o Galicia, pero seguro. Y desde luego al norte de Portugal, que el año pasado tuve muy mal, es increíble, tuve mal tiempo, pese al año que sí. hizo. Y bueno, sí, voy a hacer varios viajes, unos 3 o 4 viajes seguro. Bueno, pues un verano discreto para Carlos Canales. Pero bueno, lo importante es que el año que viene, que será ya la 10ª temporada, muy especial para nosotros, 10 años, 10º aniversario de La Rosa de los Vientos, y aquí estaremos, junto a vosotros, intentando que disfrutéis con estos monográficos Zona Cero, con las tertulias, con todo lo que os podamos ofrecer. Así que, mi querido Carlos Canales, para ti, te voy a dar un bañador Bermudas, que llega hasta las rodillas, para que tampoco... Hombre, mira, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, verde, verde y negro, como Onda Cero. Sí, efectivamente, sí, sí. Verde y negro, como el Juventud de Badalona. Sí, sí. Y para ti, Jesús, para ti te voy a dar este tanguita, ahora que vas tanto a la playa, toma un tanga. Eso ir a Brasil, Jesús, te está matando. Mira qué hombre, para tomar car. Fíjate que en la parte posterior llevas dos mulatonas inmensas, Sí. Para, kiss me. Mira lo que pone, mira lo que reza en el tanga, dice, sostenello y no mendallo.